Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Mercedes Sosa con Canción con Todos de César Isela nos recibe, y es una linda manera de empezar a caminar juntos el camino de la gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, como objetivo fundamental, conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos vivir esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a Mónica Bertaina, que hoy falta con aviso, pero manda un saludo enorme, enorme, y la vamos a tener en un pequeño audio un poquitito más adelante. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en Estepona, en la Costa del Sol, en Casares también, y a nosotros nos permite viajar miles y miles de kilómetros, más exactamente 12.000 kilómetros, y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia se hace cortita, y el saber que ya estás allí y nos permitiste entrar nos pone muy muy contentos y nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Todo eso, por supuesto, con la ayuda de nuestro amigo, el técnico Javi Gómez. Hace dos días falleció en Uruguay un cantante, compositor, eximio guitarrista, el señor Daniel Biglietti. Fue considerado quizás uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo. Y, por supuesto, con toda la aceptación de América Latina. Eso es como una voz esencial, ¿cierto? La de, para el canto popular de toda América Latina, ¿cierto? Canciones que han formado parte de mi banda sonora, diría yo, de la época de mi juventud, los años 60, 70. En el 73 se tuvo que exiliar en Argentina por el tema de la dictadura en Uruguay, y luego se vino a Europa, a Francia, donde vivió 11 años. Volvió en el año 84 a su Montevideo, y siempre estuvo ligado a la música, a la poesía, a llevar ese canto denunciando dictaduras, injusticias en todos los países latinoamericanos. Justo en estos días, este tema de la muerte de Daniel Biglietti a mí me hizo reflexionar sobre el hecho de que en mi país apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. Quizás muchos pueden haber visto por televisión o haber escuchado que había desaparecido en uno de los tantos desalojos de asentamientos indígenas de tierras producido en el sur argentino. Y que, por supuesto, los medios y las redes intentaron acallar las miles y miles de personas que reclamaban su aparición, por supuesto, aparición con vida, en todas las provincias, en todas las ciudades argentinas. Esto me trajo a la mente siglos de historia donde los estados fueron haciendo un trabajo prolijo, dijéramos mejor prolijito, para volver invisibles a los verdaderos dueños de la tierra, para los que sobrevivieron a las campañas atroces de exterminio. No lo digo yo solo por mi país, sino por toda Latinoamérica en general. Los gobiernos de turno encontraron otra forma de matar, y por supuesto con el consentimiento de los obsecuentos de siempre. Una forma de exterminar sin necesidad de armas ni ejércitos, haciéndolos invisibles. Haciéndolos invisibles al resto de la población, abandonándolos y llevándolos a la pobreza. Esa pobreza extrema que mata de una manera silenciosa. Hoy, cuando se hacen públicas las denuncias de lo que verdaderamente está pasando, los medios obsecuentes de los grupos de poder ocultan toda la verdad, ironizan o modifican los hechos. Por eso las luchas socioambientales, ya sea en contra de la mega minería, la extracción petrolífera, los cultivos de soja, la desaparición de bosques para la elaboración de papel, son siempre acusados por los medios como violentos, creando en el resto de la población ese temor y ese miedo hacia estos grupos. Cuando en realidad violenta es la ocupación de los territorios para llevar adelante estos megaproyectos, ya sea de industria, de agroindustria, de la minería o del proyecto extractivo del que se trate. Todos sabemos que la extracción desmedida es violenta, ya que ataca no solamente a los seres humanos, sino a la naturaleza. Pero, ¿qué importa? Bienvenida a la mercantilización de la vida y de todos los recursos naturales, si nunca nos pertenecieron. Que Daniel Biglietti nos recuerde a desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Para aquellos que quieren escuchar en directo La Gauchada y no están aquí en la zona de Estepona, pueden hacerlo a través de Radio Estepona, la FM 107.2. Allí hay un link que les permite, ¿cierto?, entrar en directo en los programas de La Gauchada. Y también allí pueden entrar a los podcast y escuchar los programas de Radio Estepona en directo. Este programa se emite, por supuesto, los jueves a las 18 horas aquí en España y las 14 horas en Argentina. Hay un tema que les queríamos dejar porque hay gente que nos pregunta. Nos pueden escribir a lagauchada-estepona@hotmail.com. Este programa se reemite por Radio Casares, la FM 91.6, los viernes y martes a las 16 horas de España. De la tierra de Cuyo, como se denomina la zona de donde está enclavada la provincia de San Juan, tierra de los mejores vinos argentinos. La cordillera de los Andes separa la provincia de San Juan con Chile. Es tierra de tonadas. Así es la música de allí, la música más conocida de San Juan. Ella, por consiguiente, es sanjuanina. Es cantante, es escritora. Está radicada acá en Madrid y estuvo 2 meses de gira allí por Argentina, con hermosas experiencias y encuentros con músicos y amigos allí en su San Juan natal. Marisa Cortés, para La Gauchada es un orgullo poder abrirte la puerta y empezar a caminar parte de este camino. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Madrid en este momento? Bien, Madrid está hermoso. Está muy lindo, ¿no? Está nublado hoy. Ah, está nubladito. Bueno, aquí en Estepona también, y es raro, porque en Estepona generalmente nosotros estamos muy, pero muy acostumbrados al sol, ¿no? Pero hoy está nubladito. Les contaba a la gente que venís de una tierra que es la... Nosotros en Argentina le decimos la zona de Cuyo, que es la zona donde está enclavada la provincia de San Juan. Y de allí la música que identifica a esa provincia son las tonadas. Y, sí. Y tuviste oportunidad hace muy pocos días atrás de estar dando una gira allí por Argentina. La verdad que hemos seguido tus pasos por el Facebook, por las redes, y realmente ha sido una hermosura, ¿no? Te has sentido realmente cobijada, como quien diría, por grandes músicos y amigos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una experiencia buenísima, magnífica. He recogido muchas cosas bonitas, digamos, a nivel musical y también a nivel humano. Hemos tocado en teatros muy muy hermosos, en lugares muy lindos, y bueno, he compartido escenario con artistas muy buenos, con un equipo de sonido increíble, de luces, y bueno, una calidad de trabajo, la verdad que muy muy buena. Así que estoy súper contenta de todo el trabajo realizado y todo lo que se ha hecho. Ahora que resaltás el tema del sonido, hace días atrás tuvimos aquí en La Gauchada a gente de Vientos del Sur. Es un grupo de folclore argentino que son de Jaén, son todos andaluces. y ya han ido a Argentina, han estado en Cosquín, y una de las cosas que resaltaban era, cierto, la gran experiencia de los técnicos argentinos, por supuesto, en el folclore, ¿no? Es decir, que sí, tiene una necesidad de armonizar los sonidos de una manera, ¿cierto?, para que salga lo que el músico quiere, ¿no? Sí, claro, sí, que entonces se escuchen todos los planos y que se escuche, digamos, los arreglos y se entienda todo, ¿no?, los matices, sí. Y entonces ellos, claro, se notaban sorprendidos, decía, dice, tocábamos en cada lugar, impresionante, con un sonido que daba gusto, claro, es decir, y eso es cierto, ¿cierto? Es decir, cada sonidista ya tienen esa agudeza de tanto tiempo dentro de la música folclórica. Contale un poco a tu gente la trayectoria, es decir, lo que estás haciendo, es decir, aquí tan lejos de tu tierra y llevando adelante, por supuesto, la música que vos más querés, ¿no? Sí. Mira, yo, bueno, empecé a estudiar piano desde muy chiquita. Luego, bueno, he estudiado también educación musical y, bueno, pero bueno, siempre me llamó la atención la composición y ahí en San Juan no podía estudiar porque no estaba la carrera, digamos, ¿no? Entonces me vine para acá para aprender armonía moderna, composición, todas esas cosas que no podía hacer en mi lugar de origen. Ajá. Y bueno, más tarde he ido creando pequeñas piezas instrumentales y demás. Siempre me gustó cantar, pero no pensaba que iba a terminar cantando. Y bueno, surgió a partir de una necesidad, un poco una revelación que tuve. Y cuando nació mi niña, empecé a escribir porque el único tiempo libre que tenía era cuando ella dormía. Bueno. Entonces, como cuando ella estaba durmiendo no podía tocar ni cantar ni nada, empecé a escribir. Entonces, paralelamente, empecé a llevar como estas dos ramas, digamos, de la composición y la escritura de la poesía. Empecé a terminar canciones y así fue como digamos, llegué a concretar el disco, ¿no? Claro. Luego, lo presenté aquí en España. Sí. Hemos hecho unas presentaciones muy lindas con músicos súper buenos, todos argentinos, por supuesto. Y bueno, paralelamente he seguido con el proyecto también de poesía, que si Dios quiere va a dar, voy a poder dar a luz este proyecto, si Dios quiere, a finales de este 2018. Ajá. Música, o sea, poesía, pero también con música siempre, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, bueno, mi estilo está basado en nuestra música tradicional. Intento recuperar, digamos, mensajes antiguos sobre nuestros valores, sobre la convivencia de los seres humanos, y eso, bueno, expresarlo de una manera poética a través de esos elementos musicales también que vienen del folclore. Tienes un blog que es marisacortetblogspot.com, donde llevas adelante un proyecto de palabras y también de poesía, ¿no? Sí. Ahí voy subiendo, bueno, cosas así bastante variadas sobre diferentes temáticas, poesía rimada, de versos libres, bueno, diferentes, ¿no? Ajá. Relatos, hay también letras de canciones, que es donde voy compartiendo esa otra rama, digamos. El nombre de Marisa Cortés, la de la flor, ¿de dónde viene? ¿La de la flor? Sí. Sí, la de la flor es una tonada de mi autoría, una tonada, ajá, cuyana, como vos bien explicaste antes. Digamos, es uno de los género más importantes de la región de Cuyo. Y bueno, es una tonada que para mí es un una canción de agradecimiento, ¿no?, a la vida, y que habla de la flor del ceibo, que sería, digamos, la flor del amor que cura las heridas y que nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Ajá. Es interesante que la gente se acerque, ¿cierto?, a leer aquellos músicos que son de una manera autodidacta, ¿cierto? Es decir, que empiezan a trasladar a través de su poesía y luego, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, la música. Porque lo lindo es para el autor saber que llega y que conmueve, ¿cierto?, lo que expresa. Sí, sí, por supuesto. Esto es lo más importante. Claro, decime una cosita. Allí en San Juan, vos no habías tenido oportunidad de actuar allá, ¿no? Es decir, llegaste. No, la verdad es que no. Ajá, no, y bueno. Además fue el último concierto de la gira y fue un concierto increíble. Fue en el auditorio Juan Victoria, que es un lugar increíble. Impresionante, ¿no? Y bueno, toqué con unos músicos muy buenos. También con los chicos de Nuevo Cuyo, y bueno, la verdad que fue un conciertazo, sí, salió muy bien, tuvimos los mejores técnicos de sonido y de luces, bueno, la verdad que la Secretaría de Cultura y todo, la dirección del auditorio se portaron súper bien con nosotros. Qué lindo. Muy, muy buena experiencia realmente. Me imagino familiarmente lo que tiene que haber sido eso, ¿no? Sí, una revolución. Me imagino. Una revolución. Realmente. Sí. Luego recibí también críticas muy bonitas del público, de gente, digamos, que se han conectado con los textos y con el mensaje de una manera muy profunda. Qué bueno. Y que me han dicho cosas muy lindas, de como que va directamente al corazón. Claro. Y entonces, bueno, he venido muy contenta. Sí, me imagino. Lo que debe ser emocionante para ti llegar a... ya. ¿Cuántos años hace que estás aquí en Madrid? Mira, yo estoy desde el año 2000, pero interrumpidamente. Ajá. Porque he estado viviendo en Argentina también. Ajá. Entonces, desde que volví de Argentina estoy hace 3 años acá, mira, otra vez. Claro. Entonces, volver y así con un bagaje de música, de poesía, la verdad que debe haber sido hermoso poder vivirlo, ¿no? Realmente. Sí, sí, estoy súper, súper agradecida, además del apoyo, digamos, que he recibido, tanto de la gente como de los músicos. Poder tocar en el Julio Leparc, ahí en Mendoza, también fue muy hermoso. Hicimos también un recital de poesía en Antú con un guitarrista ya hiper bueno, que Ajá. es Agustín Leal. Ah, mira. Y también en Córdoba, gracias a Adriana Celis, estuvimos tocando ahí también. Y salió súper lindo. Qué bueno, qué lindo decir realmente abrir esas puertas, ¿cierto? Y el arte, bueno, realmente que da ese tipo de satisfacciones, ¿no? Es decir, esas posibilidades. Sí, sí, sí, sí. Pero... yo creo que el arte, bueno, la finalidad primera, digamos, es transformar a uno mismo, claro, al artista, ¿no? Sí, sí. El artista yo creo que intenta transformarse a través de esa actividad y luego a los demás, digamos, el efecto que pueda causar en las personas que reciben eso. Esa conjunción, ¿cierto? Esa fusión de lo que vos traés y tu vida diaria y tu creación, ¿qué es lo que te permite ver en la gente donde estás actuando aquí, en los lugares donde vas? ¿Cómo te reciben la gente? Porque si bien es música argentina, hay un surgir de la música argentina, ¿no? Es decir, hay gente que está empezando a escucharla. Sí. Sí, bueno, eso es un poquito una labor también como de difusión que estamos haciendo nosotros, los que estamos de este lado, ¿no? Ajá. Es un poquito una labor de hormiga también de acercar al público a este tipo de géneros. Claro. Pero bueno, tenemos auténticas joyas, como ya lo he dicho también en otros medios, en nuestro cancionero. Entonces, bueno, lo que es bueno es bueno. Claro, claro, por parte, supuesto. Y la gente es bastante amplio. Entonces lo aprecian, lo pueden apreciar. Claro. Sí, es fundamental. En mi caso concretamente, digamos, yo siento que conecto mucho también a través de la poesía. Claro, porque claro. Eso, en el espectáculo que hago de folclore también incluyo poesía. Claro. Sobre temáticas, digamos así, bastante universales, ¿no? Qué bueno. Bueno, la verdad que para nosotros sería hermoso que en algún momento te des una vuelta por la Costa del Sol y que podamos recibirte aquí en Estepona o en la zona de Casares o Marbella, ¿cierto? La verdad que sería muy, pero muy lindo para toda la gente, ¿cierto? No solamente argentinos, sino para todos aquellos que están escuchando. Sí, vos sabés que tengo amigos ahí a través de las redes, digamos. Ajá. Incluso gente que han intentado venir a Madrid. Sí. para una presentación que hice con Lila Horowitz, la contrabajista. Ajá. Y bueno, eso la verdad es que me da mucha alegría, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, ya a ver si a futuro se puede gestionar la manera de llegar hasta allí y poder encontrarme con todos ellos también. Ojalá que sí. Sí, yo veo que la gente te sigue mucho por las redes, eso está muy bueno. La verdad que es una cercanía el tema de internet y del Facebook y todas estas cosas. Sí. Bueno, te vamos a ir dejando y te agradecemos enormemente la posibilidad de estar con nosotros. Vamos a seguir escuchando tu música en el programa y nos vamos a ir, aunque de una manera que vos decís, en volver cantando. En esta manera no sería volver cantando, pero nos vamos a ir cantando entonces. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, a vos y a todo el equipo de la radio por el espacio y por seguir compartiendo nuestra música y nuestras cosas. Ok, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Otro para ustedes, chao. Solo lo que soy me voy deshojando. En este desierto, el viento me arrastra la sombra, soltando mentiras que me nombran. A veces me pregunto en medio de la inmensidad. La Gauchada, una mirada inmigrante de nuestra ciudad. Cuando con Mónica hablábamos para que se sumara a La Gauchada, teníamos clara la idea de incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual. Un espacio que fuera dirigido a aquellas personas que sienten esa necesidad y que creen que Jesús tiene un plan para su vida. Bueno, Carlos, hoy vengo a hablarte un poquito de lo que estamos haciendo en nuestra iglesia, en la iglesia donde asisto, que es la iglesia Cristo Vive de acá de Estepona. Nosotros estamos festejando en esta semana una conferencia misionera. ¿Qué es esto? Todos los años hacemos para esta fecha, festejamos la conferencia misionera. Invitamos a diferentes iglesias de alrededores, invitamos a pastores que vienen a hablar sobre misiones, a misioneros. Luego hacemos stands donde, de diferentes partes del mundo, donde se hacen las comidas típicas, se degustan comidas típicas, ¿no? Pasamos una semana de fiesta, hablando sobre misiones, porque las misiones se hacen de tres maneras. Una es quebrantando nuestras rodillas, doblando nuestras rodillas, orando por estos misioneros, que muchos de ellos dan su vida por hablar de Cristo. Otra manera es ofrendando a través de dinero, y otra manera es yendo a misiones. Entonces, la conferencia misionera, el sentido que tiene es renovar los votos de las personas de la iglesia, los votos de ofrenda hacia esos misioneros, porque nosotros ayudamos a varias varios misioneros que están en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos misioneros que están en América, en Perú, donde hay un hogar que se llama Nuestros Primeros Pasos, donde atienden a 30 menores de edad que han sido abusados y maltratados. También tenemos otros misioneros que están en Bolivia, que trabajan con niños que están en riesgo también. Tenemos otros misioneros que están en Perú, que también ayudamos, que también tenemos misioneros en Europa, en Bélgica, en Europa, en Dinamarca, en Alemania. También ayudamos a misioneros que están en Asia, en China, en Nepal, Indonesia, Afganistán y en África, en Burkina Faso y al norte de África. Estas ofrendas que cada miembro de la iglesia renueva para esta fecha, es una ofrenda en forma de dinero que se recolecta todos los meses para enviar a los diferentes misioneros, porque es una manera de ayudar a esta gente que va, porque han sentido un llamado del Señor a ir a predicar el Evangelio a otras partes del mundo, como nos mandó Jesús, ¿no? El nombre de esta conferencia es Alumbra, porque el Señor nos manda a hacer luz a las naciones. Él quiere que su pueblo alumbre, que el mundo ya está bajo las tinieblas y cada vez más, cada vez es peor, porque las cosas que están sucediendo nos alarman cada día, las cosas que escuchamos, cada vez el mundo está más en tiniebla y entenebrecido, y nosotros como seguidores de Cristo, Él nos manda a hacer luz en las naciones, a predicar su palabra, a predicar el Evangelio, a sacar a la gente de las tinieblas a la luz del Evangelio, a conocer a Cristo, a ser salvos. Entonces, esa es lo que tiene hacer misiones, predicar la palabra de Dios. Y esta semana la dedicamos, vienen misioneros de todas partes del mundo, tenemos misioneros que están acá en España, pero que son oriundos de Cuba, otros de Senegal, otros de Venezuela, y vienen a hacer talleres y a predicar sobre lo que significa misiones y la forma de hacerlo. Así que también El sábado, por ejemplo, se hace como una fiesta, se hacen stand donde de diferentes partes del mundo, ¿no? Con comidas típicas. Entonces, a precios muy módicos, la gente puede degustar de las comidas que se hacen. Aparte de ir a talleres, fiesta de niños, porque a los niños también se les predica, preparan canciones, bailes, que después se muestran ahí en la iglesia, ¿no? Bueno, y es una semana hermosa de fiesta donde confraternizamos con gente de otras iglesias que vienen invitadas a la nuestra. Y bueno, que lo pasamos muy bien, conocemos gente, hablamos de nuestras cosas, ¿no? Y de todo lo que se está haciendo, ¿no? Para la obra de Dios. Así que estoy muy contenta por esto. Y bueno, y quería ponerles, quería hacerles escuchar una canción que resume un poco todo esto, que es, se llama El Pueblo de Dios. ¿Para qué nos llamó Dios a servirle a esta tierra, ¿no? Así que quiero que la escuchen. Y bueno, y decirles que ya les digo que estamos muy contentos porque hemos tenido... nos han respondido muy bien la gente, tenemos la iglesia a tope toda la semana con cultos, con prédicas, con talleres donde podemos aprender de lo que significa hacer misiones, cómo hacerla, cómo cuando sentimos el llamado del Señor para hacer esto, ¿no? Cómo lo certificamos después a través de nuestro pastor. Que no, esto no es una cosa de decir, bueno, yo me voy a predicar a tal lado y me voy por mi cuenta. No, no, no. Esto tiene que estar certificado por los pastores. Tenemos que tener un tiempo de oración y para saber realmente que esto es lo que el Señor quiere, ¿no? Así que es muy lindo todo lo que estamos viviendo y yo quería compartirlo, ya que tengo este espacio en la radio, quería compartirlo con todos los oyentes y bueno... Que escuchen ahora esta canción. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco barriento, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio. Y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Arco! Somos el pueblo de Dios. ¡Sí! Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. ser testigos de él. ¡Danilo Montero! Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Muy especial, llamados para anunciar. Marcos Witt haciendo El pueblo de Dios. Así que una preciosa realmente y reflexiva canción. La Asociación Martín Fierro de Alhaurín de la Torre festeja este domingo que viene, el 5 de noviembre a las 16:30 horas, allí en el predio ferial de Alhaurín de la Torre, el Día de la Tradición. El Día de la Tradición en Argentina es el 10 de noviembre, que es el natalicio de José Hernández, este escritor que hizo el Martín Fierro, este es el libro que es tan pero tan importante allí en Argentina. Y de allí se saca, cierto, esa fecha, que es el 10 de diciembre, para festejar el Día de la Tradición. Allí en Alhaurín de la Torre, para todos aquellos que les guste el folclore argentino, las cosas argentinas de comidas y cosas típicas, allí va a ser una merienda a la canasta, así que va a ser muy pero muy lindo la posibilidad de participar. Se pueden acercar, no es lejos, a Alhaurín de la Torre. Siempre es lindo recibir de amigos, sobre todo de gente que ha estado aquí en La Gauchada, como es el caso de Tángel Trío. Tángel Trío es un trío de música, diríamos rock, y que están haciendo una gira. Hace 4 meses iniciaron una gira para difundir su primer trabajo musical, que lo llamaron Violent Tango. Este proyecto de Tángel Trío se inició aquí en Estepona y pasearon su música por Rusia, por China, Japón, Nueva Zelanda, para terminar en Argentina. Y en la actualidad están ya en Argentina, preparándose para los próximos recitales y ya dejando abierta la posibilidad para lograr el próximo CD. Para todos aquellos amantes de la música de Tángel Trío, Agustín Mengarini, o Milton, como es conocido el baterista de Tángel Trío, Iván Solomonov y Joaco Luis nos envían desde Argentina un saludo para todos la gente de La Gauchada y todos los seguidores, cierto, de Tángel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, soy Agustín Milton, tu amigo Agustín. Estamos acá con los Tángel Trío en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, te comentamos así brevemente que hace unos días llegamos y aprovechamos para estar con familia, con amigos, y también para aprovechar el tiempo. Y bueno, estamos preparando lo que va a ser nuestro próximo disco, así que estamos ensayando mucho y estamos preparando las fechas que tenemos acá en Buenos Aires. Así que bueno, ojalá que nos puedan seguir en nuestra web, como siempre, en Facebook, en el Twitter también. Bueno, ahí estamos en todos lados. Te mando un saludo, acá lo tengo a mi lado a Joaco Luis. ¿Qué tal, Carlos? Estamos preparando ahora para la fecha el 10 de noviembre en La Colorada, Buenos Aires, y con un par de sorpresitas estamos organizando ahí unos videos de resumen un poco de la gira y cosas lindas que vamos a mostrar. Con muchas ganas de seguir tocando y finalizar esta maravillosa gira que hicimos durante todo el año. Y bueno, te mandamos un abrazo enorme desde lejos. Acá lo tenemos, ahí vamos, solo bueno. Carlos, ¿qué tal? Un abrazo grande acá desde Buenos Aires. Y sí, como te decía Agustín, acá preparando, además de las fechas que tenemos en Buenos Aires, para cerrar la gira esta mundial que encaramos hace ya 4 meses. Preparando también lo que va a ser el próximo álbum, para el próximo año ya lanzarlo y el que va a ser motivo de la próxima gira. Así que con mucha ilusión en esto, che. Bueno, Carlos, un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires, para vos, para todo el equipo de La Gauchada y para todos los de la radio ahí de Estepona. Un saludo grande, un abrazo desde Buenos Aires. Chao, ¿eh? Rea Danza estrena este próximo 4 de noviembre a las 21 horas allí en la Sala Gades, en Málaga, un nuevo espectáculo, Insólitas situaciones en la que nunca bailarías tango. Es una vuelta de tuerca, dijo el otro día el Diego Arias cuando estuvo aquí en La Gauchada hablando sobre este nuevo espectáculo. Siempre la búsqueda de un tango moderno, Rea Danza no para y va a estar todo noviembre, los fines de semana, sería los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19. Es una muy buena posibilidad de ver lo que hace Rea Danza en estas insólitas situaciones en las que nunca bailarías tango. Hace unos días atrás, muy poquitos días atrás, fue 2 días atrás, se celebró el aniversario del nacimiento, ¿no?, de un gran creador de la música del tango argentino, sobre todo no de la música, sino de la poesía, que fue Homero Manzi. Homero Mancione era su apellido, y artísticamente se lo conoció como Homero Manzi. Era santiagueño, nacido en Añatuya, en lo que es Santiago del Estero, pero allá por 1907. Me imagino lo que debe haber sido Añatuya, un caserío, 3 casas, 5 casas. Pero como todo santiagueño, vivió en Buenos Aires, en Lanús. Creo que ese mundo suburbano, trabajador, el villerío, le debe haber influenciado en su obra creativa, ¿no? Tangos como Sur, Barrio de Tango, Milonga Sentimental, Romance de Barrio, han sido tangos importantísimos en el mundo tanguero argentino y de difusión mundial. Pero hay un tango que a mí personalmente me encanta, y me encanta cómo lo interpreta esta cantante argentina, y por eso nos vamos a ir yendo diciéndoles que para nosotros es un gusto siempre estar aquí en La Gauchada y poder compartir con ustedes. Les vamos a dejar entonces con Adriana Varela en ese tango de Homero Manzi, Malena. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Cultivando nuestros sueños, alimentando utopías. Cultivando nuestros sueños, alimentando utopías. Crecemos las esperanzas para ganar fantasías. No cuentes día por día, tienes que contar las huellas. Que sumo nuestra cosecha pa' ganarle a la tristeza. Segundita. Dale rienda a la pureza de compartir con tu amigo.